partido. Estamos en vivo para Radio La Barría. Bueno, buenas tardes. Feliz por este resultado, por este presente de Fede. Y bueno, contento por los muchachos, porque ratificaron, porque están en la punta, porque Estudiantes está en la punta de la zona. Y bueno, contento, un resultado que fue muy trabajoso, pero que fue justo. Hablábamos con Sergio Rossi de que Estudiantes fue un equipo atacando con la pelota y otro defendiendo. También estuvo que trabajar a destajo y rellongar bastante, a pesar de que no intervino demasiado en el primer tiempo. Sí, fueron los últimos minutos donde Fortín, con pelotazo de Ramírez, nos complicaban, tienen gente alta arriba como Maldini, cabecean bien y bueno, por eso la pelota iba y venía. Si nosotros hubiéramos estado tranquilos en los últimos 20 metros, en el último toque, yo pienso que hubiera sido mayor el resultado, ¿no? ¿A qué lo atribuís esa contra final, el Fortín con nombre menos, el gol Maldini que puso el resultado en cierto final? Y bueno, ellos, como te dije, metían mucho centro, mucho pelotazo, y fue un descuido nuestro, ahí donde Palmieri no la pudo agarrar y pegó en el palo y vino un Fortín la empujó, ¿no? Pero tranquilo y muy contento con los muchachos. ¿Los cambios más que nada fueron físicos, porque estaban muy cansados los futbolistas, o buscabas alguna variante? Sí, más que nada por físico, porque estaba un poco cansado. Y también a Emilio Peralta, recién hace 2 semanas y media que está entrenando, y bueno, lo puse para ver si me daba la puntada final ahí, para que me diera una asistencia a Peralta o a Farol, pero bien, después tuve que hacer un cambio por Carlucci, por lesión, que eso me complicó un poco porque iba a entrar Solari también en la mitad de la cancha, para arriba, que donde también me puede aportar mucho fútbol. ¿Sentiste la ausencia de Cardona? Y se siente, Cardona es muy importante para el equipo, pero bueno, por cuestiones de trabajo no pudo estar, entonces tengo a otros chicos que están entrenando de la misma manera y creo que Mantovani cumplió. Hugo, gracias. No, gracias a usted, hasta luego. La palabra de Hugo Alves, el técnico de Estudiantes, que hablaba para la audiencia TeleU32, Radio La Barría.